Hola Carlos, soy Carolina de Barracas. Ahora me estoy yendo a bailar, me encantan los Babasónicos y aguante la media, un beso. Beso. Antes que te vayas, te paso algunos más de Babasónicos, ¿te parece bien? Aguanta un cachito y después te vas.